Aptitudes 2009. Escuchas privadas. El nombre de la leyenda que viene en todos los envases de Tetra Brick, que contienen algo que deja pozo y por eso se tienen que agitar bastante bien para que todas las cosas que contienen aparezcan homogéneas ante nosotros. Estos jerezanos, que comenzaron en 1999, debieron de agitar bastante fuerte un zumo que contenía bastante hardcore melódico, algo de post y mucho de aires noventeros. Revista musical Arco, octubre de 2008. Grupo: Shake Before Use. Canción: Elephants Play Football. Versión: sesión en directo para Aptitudes 2009. Time. comienza como trío en el año 1999, influenciado principalmente por grupos de hardcore melódico como Bad Religion, NoFX o Satanic Surfers. Durante 4 años componen una gran cantidad de canciones que quedarían plasmadas en 3 trabajos de estudio que no fueron editados. El tema que está sonando se llama Barking Up the Wrong Tree y pertenece a su primera grabación, realizada en septiembre de 1999, hace ya nada menos que 10 años. ¿Quién? Carlos, componente del grupo jerezano School Drivers y miembro de la promotora barcelonesa Rock and Rollers. Pues había empezado un grupo y tal. Y nada, pasaron unos meses y nos enteramos que habían hecho su primer concierto. Habían tocado Basket Case de Green Day y por lo visto lo hicieron bastante bien. En 2003, Antonio Joyanes entra a formar parte del grupo, el cual comenzaba a adquirir un carácter más serio y con mayor perspectiva. Antonio Joyanes, miembro de Check Before Use desde 2003 hasta 2005. Como alguien que conoce un poco desde dentro el grupo, puedo decir que es increíble la convivencia, el respeto y la amistad que existe dentro, ¿no? Entonces, por eso, aparte del valor musical y del talento instrumental, etcétera, sobre todo me gustaría destacar la grandísima calidad de los miembros de Shape Before You como personas. Desde 2004, después de 5 años de existencia, el grupo se plantea la posibilidad de grabar un larga duración. Para ello, contactaron con el mítico sello burgalés Fragment Music, el cual les brindó la oportunidad de editar su primer trabajo discográfico titulado Utopiology, el cual incluye la canción que va a sonar a continuación. Canción Spilling From My Hands. Versión Sesión en directo para Aptitudes 2009. Aptitudes 2009. Escuchas privadas. Shake Before You empezaron a dejarse influenciar por el sonido guitarrero de los 90. Limpiaron el polvo a viejos discos de Nirvana, Dinosaur Jr. o Alice in Chains y compraron algunos, entre ellos los de Fugazi o Jawbox. Dentro de esta evolución, tuvieron parte de culpa a grupos nacionales que visitaban su ciudad, destacando de entre estos a los barceloneses Aina. Grupo Aina. Álbum Bipartite. Canción Presbiopia. We'll be right back. Actitudes 2009. Escuchas privadas. Si metemos en un tarro las influencias y estilos antes citados, lo cerramos y lo agitamos bien fuerte, nos encontramos con el siguiente trabajo discográfico de la banda, 0,194513 Yards. Fue la primera producción realizada al 100% por el grupo en su propio estudio, a manos de Chechu Rodríguez, batería del mismo. ¿Quién? Álvaro, componente del grupo Lakeshore Drive y miembro de la asociación Culo Activo Canela. Yo quería hacer hincapié en ese 7 pulgadas que sacaron antes del último disco y antes del split con Kirko Free, que me pareció que fue el momento en que pasaron de ser un grupo de amigos que te gusta lo que hacen a un grupo de amigos que te gusta lo que hacen y admiras lo que hacen porque te das cuenta de que están a un nivel fantástico. ¿Quién? Héctor, bajista de Audiotrack y miembro del colectivo de Gijón Disaster. Con lo que me quedo es con el 7 pulgadas de que sacaron un fragment que se llama 0,19 y pico yardas. Y me gusta mucho este 7 pulgadas porque es como una especie de enlace entre lo que hacían ahí en el primer disco y lo que es después el último disco que sacaron con Arindele. Y la canción que más me gusta es, creo que se llama Hipoceto. Canción Hypothetic. Versión. Sesión en directo para Actitudes 2009. Yeah. Actitudes 2009. Escuchas privadas. El 2007 fue más tranquilo para Check Before Use en lo que a actuaciones se refiere, centrándose más en la composición de nuevos temas. De forma paralela, ese año ficharían por Arindelle Records y durante el mes de septiembre saldría a la venta un split en formato vinilo junto a los cántabros Kids Go Free. Está sonando Kids Go Free. ¿Quién? Jorge, componente de Kids Go Free. Les conocí en un concierto en que dimos Kids Go Free en, con ellos en Gijón, en la Bola 8. No recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue marzo 2005. Se empezó Secret Videos con este tema. Segundos me llamó muchísimo la atención. Me quedé bloqueado. Y a raíz de eso, pues no sé, congeniamos muy bien y pues llevamos un contacto, pues lo de siempre, ¿no? A través de email y pues a ver cuándo venís a Jerez, a ver cuándo venís a Torlavega. Nos entendemos muy bien y surgió la idea de sacar algo juntos, Kids Go Free y Save Before Use. Y así fue. A raíz de eso hicimos una gira y fue increíble. Bueno, yo me lo pasé pipa, me lo pasé muy bien, yo creo que nos llevamos todos muy bien. ¿Quién? Riva, miembro del colectivo Disaster de Gijón. Fruto de la relación entre Shake Before You y Kiss Go Free, nació en 2007 un 7 pulgadas que a mí al menos me llena de orgullo. Y es que estos dos grupos se conocieron en el Bola 8 de Gijón el 15 de abril de 2005. Y tanto yo como mis amigos sentimos que tenemos una pequeña porción de responsabilidad al haberles montado aquel concierto, el cual le guardo en mi memoria con mucho cariño. Canción. Obsolete Reticence. Versión. Sesión en directo para Aptitudes 2009. Thank you. Latitudes 2009. Escuchas privadas. Completely complex, hopeless. What try to it? Discourse. En aquel concierto en el Bola 8, además de conocer a Kids Go Free, el grupo conoce a Andrés García, quien por aquel entonces se encontraba creando el sello discográfico Arindelle Records. Aquella misma noche, Andrés propone a Shake Before Use editar su próximo disco. A finales de 2007, después de 3 años promocionando el split con Kids Go Free y componiendo a la vez, Shake Before Use decidieron entrar en su estudio y producir de nuevo al 100%, a manos del batería de la banda, Chechu Rodríguez, los temas que conformarían su siguiente y último disco hasta la fecha. Este llevaría por nombre Shake Before Use. Está sonando Rubik's Cube, perteneciente a este disco. Completely complex, hopeless. I'll try to let this cold touch consider touch you. Push, pull, I'm not strong. Componente del grupo Lakeshore Drive y miembro de la asociación malagueña Culo Activo Canela. Me acuerdo cuando Jorge o Chechu nos contaban que estaban grabando el último disco. Al final les quedó una cosa muy redonda, en mi opinión, y justo cuando estábamos grabando ahí el split con Allfish, estaban ellos liados con la mezcla del disco nuevo y la verdad es que nos pusieron así un poco en primicia en el estudio algunas de las primeras mezclas y nos quedamos impresionados de cómo ha podido salir algo así de por aquí, ¿no? Chechu es un tío infatigable que puede escuchar la misma toma 500 veces y tú hartarte de ella antes que él. Está sonando Scrabbling in the Dust, perteneciente al disco Shake Before Use. Yeah. componente del grupo Lakeshore Drive y miembro de la asociación malagueña Culoactivo Canela. Saben llevar muy bien ese sonido que, tan bueno que consiguieron con tanto esfuerzo en el estudio, lo llevan a la perfección al directo con la fuerza que conlleva esa puesta en escena tan, tan buena que tienen, y además que se ve que lo disfrutan muchísimo. Canción Ridiculous, versión sesión en directo para Aptitudes 2009. Aptitudes 2009. Escuchas privadas. Si tuviésemos que hablar de una influencia musical compartida por los cuatro miembros de la banda, no podríamos dejar a un lado a Jawbox y al resto de grupos de Jay Robbins, músico que Shake Before Use considera un genio de la composición y de la ejecución. One second cut from the arc of a swan dive, pulled out tight to the pitch of a taut line. Grupo Jawbox. Álbum. Chao Box. Canción. Mirrorful. Aptitudes 2009. Escuchas privadas. Está sonando My Big Solution de Shake Before Use. Habla Jorge Hunt, miembro de Kids Go Free. Carlos Aranda, miembro de School Drivers. Y Antonio Joyanes, ex miembro de Shake Before Use. Jorge Sanz. Más maduro, una persona que tiene las ideas bastante claras. Se puede hablar de cualquier tema y siempre recibe bien una crítica. Es el que manda los emails a la gente, que queda con los promotores, que se explica. También destaca muchísimo las voces, cómo tocan la guitarra. Es como la voz responsable. Quizás tenga algo que ver que sea el mayor de cuatro hermanos. Chechu Rodríguez. A simple vista parece eso, un chico alemán, inglés, sueco, pero no, es más andaluz que nadie, ¿no? La manera con la que toca Chechu la batería tiene muchísimo estilo, muchísima energía, transmite una barbaridad. Puedes estar todo el concierto mirando solo a Chechu. Pablo Sanz. Tiene muchísimo estilo tocando la guitarra, es súper original, muy creativo y como persona es el, quizás es el más tranquilote. Yo no he visto a nadie hacer sonar un 900 como lo hace Pablo y con una Jaguar. Yo no pensé que era compatible hasta que le he oído a Pablo tocarlo. Me gusta mucho cómo toca, es un buen guitarrista, le ha aportado muchas cosas a Shape Before You que quizás sean parte de la razón por la cual ahora suena un poco más maduro. Alberto Curtido. Es una persona súper divertida, saca el buen humor a todo, ¿no? Curti es pura humanidad, ¿no? Él toca el bajo con la misma humanidad y con la misma naturalidad con la que actúa en su vida diaria. Él es quizás el lado más festivo de los Shape Before You. Es un tipo súper abierto, súper extrovertido. Como casi todos los bajistas, está completamente loco. Sabe llevar sus cosas con una seriedad absoluta, pero siempre manteniendo ese sentido de humor. Canción 7.4 Shoreline. Original de Broken Social Scene. Interpretada por Shake Before Use. Versión. Sesión en directo para Aptitudes 2009. Seguimos en el ecualizador, en este caso con producto nacional. Vamos a escuchar a Shake Before You, que si bien decíamos que hace un ratito que esta emisora, esta casa, cumple 10 años, 10 años dando ahí la tabarra por internet, por la FM, por el 100.4, también estos chicos, Shake Before You de Jerez, cumplen 10 años en la carretera y en los directos. Vamos a escuchar un tema, Elephants Play Football. Habla Jorge Hunt, miembro de Kids Go Free. Así de anécdotas hay muchas, pero con la que me quedo sin duda es con el concierto que dimos en Gibraltar, que nos subimos todos a tocar una versión de Foo Fighters, My Hero, y yo me lo pasé genial. Éramos 8 personas en el escenario, pues eso, haciendo el tonto, pero aparte que la gente con la que nos veía, pese al ambiente extraño que había en la sala esa, la gente bailando, fue genial. Tras 10 años de trayectoria y más de 100 conciertos a sus espaldas, Shake Before You podrían llenar multitud de páginas sobre experiencias de todo tipo. Pocas malas, algunas regulares y muchísimas buenas. Pero sobre todo, los 4 componentes de Shake Before You podrían completar un álbum con fotos de grandes amigos repartidos por todos y cada uno de los rincones de la península. Hablan Álvaro, Javi, Héctor y Carlos. Lo bueno de Shake Before You, aparte de que son grandes personas, es que por supuesto es un gran grupo, y un grupo que si hubiese salido en otro lugar, o sea, estaría mucho más valorado que lo que están, porque a cada concierto que vemos de ellos nos damos cuenta que estamos ante una gran banda que está a un nivel muy alto, y ya sabemos todos que en Andalucía es más complicado hacerse un hueco en esto de la música. Y puede ser que por eso le tengamos un poco más de cariño que otras bandas que vienen de fuera. Recuerdo un concierto que hicieron en Granada en el año 2004, y para mí ese concierto pues fue como un antes y un después, ¿no? Que pensé, estos tíos van más en serio, ¿eh? Suenan realmente bien. Y son como unos amigos lejanos que cuando te los vuelves a encontrar es como si hubieses estado el día antes con ellos. Creo que lo tengo todo de ellos. Bueno, lo hemos visto tocando en el salón de una casa, en la FNAC, que fue un concierto increíble. Estábamos sentados y parece que un grupo así no se disfruta cuando estás sentado, pero vaya, fue una experiencia increíble. Y no sé, da igual donde los veas, que siempre te impactan de una forma diferente, ¿no? Cuando empezaron Shake Before You, allá por el año 99, pues en Jerez hubo como un boom de grupos ahí del mismo estilillo. Y de todos ellos, pues solo siguen los Gatrame y Shake Before You, o sea, por algo será. Canción. Her Principal Backcloth. Versión. Sesión en directo para Aptitudes 2009. Tras 7 años montando conciertos aquí en Gijón, hemos visto pasar por aquí a grupos de muchísimos países y de muchas partes de España. Pero no sabríamos muy bien decir por qué, pero tenemos una pequeña especial relación con la gente de Jerez de la Frontera. Por aquí pasaron Gas Drummers, pasaron School Drivers, pasaron Mi Eje Central y pasaron Save Before Use. Save Before Use para nosotros son una gente excepcional, unos genios, y les tenemos muchísimo cariño. Y por qué no decirlo, son nuestros preferidos de Jerez de la Frontera. Aptitudes 2009. Escuchas privadas.